Paula, contesta a mi amor, hey, hey, Paula, pero no me digas no, nació este amor, y amor es colegial, pero hoy aún te quiero más, amor, amor, no ves que yo siento cariño de verdad. Y que te quiero llevar con mi corazón al pie del altar para curarte mi amor. Amor, amor, juntos un nido de amor crear, entre el ensueño de ver correr a los querubes que vida darás y enseñarás una fe. Amor, amor, hey, hey, Paula, que yo espero tu contestación y no me digas que no, donde un sueño podrás vivir, donde dichosa un amor tendrás en mi cariño que hace sentir, porque es amor de verdad, amor, amor.